¿Qué tal, Pepe? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Nos vamos al Ecuador porque luego de 18 días de paro y resistencia popular hubo acuerdos entre el gobierno y la CONAIE. Pero el dirigente indígena Leónidas Issa debe presentarse a la justicia este lunes 4 de julio. El reporte de nuestro compañero Efren Martilla Naranjo del canal digital Hechos Ecuador. Saludos fraternos, Gustavo Daniel, desde Quito, Ecuador. Lo último que se ha dado es que el dirigente indígena, Leonidas Issa, ha solicitado asistencia penal internacional y que sean llamados el presidente Guillermo Lasso y su ministro del Interior, Patricio Carrillo, a dar sus versiones. Veremos en los próximos días qué sucede, ya que Leonidas Issa tiene que presentarse a un llamado de la justicia el día lunes 4. Abrazos para todos. Por lo visto, el gobierno de Lasso busca responsable de los hechos que han acontecido en estos 18 días de paro. Por eso, la citación de la justicia para el compañero indígena Leónida Issa. Reportó para el noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta, desde Radio Futura, Ciudad de La Plata.